siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero. Es primavera, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Tan solo canto, será porque te amo. Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos. Si está ahí el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque... Muy buenas tardes a todos. Hola, Eileen, ¿cómo estás? Hola, Diana. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Fue ayer. La pasé muy bien con toda mi familia. Ay, tendría que haber traído el feliz cumpleaños y me olvidé. ¿Puedes creer? Bueno, para el próximo año ya tenés la idea. Dale, ya tengo todo preparado. Bueno, hoy vamos a tener un 10 grados de mínima, 23 de máxima, se viene el calor, ¿no? Calor, hace, yo me vine emponchada y ahora me tengo que sacar todo. Sí, yo también. Y en el día de hoy decía nubosidad variable, pero la verdad es que viniendo para la radio hace un sol divino. Divino. Bueno, ya los locales de ropa están todos vendiendo toda la nueva temporada. Qué loco, cómo cambia todo tan rápido, ¿no? Todos con la liquidación, chao las botas, chao los abrigos, ahora se viene todo prendas sueltitas. Ajá. Vos sabés que fue una... Ahora empieza la tormenta de Santa Rosa. Supuestamente, pero... Sí, pero es la primera vez que paso mi cumpleaños con un sol y no con nube y lluvia. Tal cual. El año pasado creo que tampoco hubo tormenta de Santa Rosa, si mal no, no sí, recuerdo. No, ¿sí? No me acuerdo si llovió mucho, pero me acuerdo que fue un día gris. Puede ser, sí. Re contenta con mi cumpleaños y con lindo día, la verdad. Que muy bueno. Bueno, le quería mandar un fuerte abrazo a mi hermana Claudia, que cumple años. Un abrazo. Un beso gigante para Flor, una muy amiga mía que, bueno, que falleció su abuelita y está muy triste. Saludos. Que para la quiero ella. Mucho, estoy con ella. Uh-huh. Y a mi amiga Susan. ¿Vos? ¿Algún saludito? ¿No? Bueno, empezamos con la foto del día. Bueno, ¿empiezo yo? Dale. Bueno, el 60% de las mujeres tuvo un romance en su trabajo. Así lo concluyó una encuesta de Entre Mujeres, que es el sitio web. Muchas de las osadas fueron por más. Hasta se animaron a acostarse con tu jefe. Más de 2.700 personas participaron en la última encuesta de Entre Mujeres. Ellas se sintieron identificadas ante una pregunta. ¿Tuviste un romance en tu trabajo? Y los resultados fueron reveladores. ¿Querés escucharlos? Dale, decime. Bueno, ante la respuesta tuve una aventura con mi compañero, fue la respuesta más elegida, con el 40% de los votos. Unas 1.094 mujeres que se animaron a todo sin importar las implicaciones que puedan tener en la esfera laboral. ¿Sabías que cuando los romances toman dominio público, la empresa suele separar a la pareja, es decir, transferir a uno de los involucrados a otra área o a otro sector? Sí. El 15% de las lectoras dijo, me encantaría, pero quedan en mis fantasías. Porque no se animan, ¿no? El resto dice, sí, me animé con mi jefe, pero solo la minoría, un 19%. Y es un terreno arriesgado, ¿no? Meterse con el jefe. Uh-huh, porque después si ascendés de cargo y todo el mundo sabe que ascendiste tan rápidamente, ya hay como una historia. Y lo ves mal, no como mérito, sino porque es que estuviste con tu jefe. Realmente no está bien visto, pero de ahí siempre, ¿viste? Puede pasar que te enamores sinceramente y bueno... Pero bueno, el 25% de las encuestadas dicen justamente esto, Aileen, que prefieren no tener ninguna relación con el jefe porque no quieren mezclar los negocios con el placer. Tal cual. ¿Qué opinan en casa, no? La verdad que sí, o sea, es un tema complicado de hablar, pero ¿a quién? O sea, siempre está, ¿viste? Ese coqueteo, esa histeria de la secretaria con el jefe que se pone la pollerita más corta, que sí. Le muestra las piernas, que usa tacos, que se arregla bien y siempre es para verse bien con el jefe, ¿no? Bueno, pero la minoría dijo que ni loca y la mayoría dijo que solo tendría una aventura, pero con un compañero, nada. Ahí llegó... Gastón y Erasi, bueno, vamos a decirle a los oyentes que tenemos a dos de los invitados que vamos a tener hoy, a Luis Medici y a Gastón y Erasi, que los tenemos hoy. Así que bueno, en un ratito con Gastón vamos a ver. Vamos a darles un aplauso. ¡Bravo! A Gastón ya lo tuvimos la semana pasada, que creo que lo habrán escuchado. Sí, pero no decimos nada, entonces. No decimos nada. Bueno, ¿quieres decir tu foto del día? Dale. Bueno, como estarás escuchando en este tema, por ese palpitar, pero es una versión no la de Sandro, sino la de Antonio Viravent, el tema que voy a tocar es el siguiente. Es una noticia que la verdad que me llamó mucho, no me llamó la atención porque ya lo viví, creo que todas las mujeres lo hemos vivido alguna vez, y es por qué escuchamos canciones tristes cuando estamos mal. ¿Quién no? ¿Quién no habrá escuchado un temazo, algo bajón que te tira más sí, por el con suelo? Chocolate en la cama tipo Bridget Jones. Los pañuelitos descartables, absolutamente todo. ¿Pero por qué? Pero se comprobó científicamente, ¿no? Y la noticia dice así, casi una acción masoquista y muy típica. Escuchar canciones tristes cuando estamos en ese estado nos gusta y tiene una razón. Es que según David Huron, investigador de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, los niveles de hormona prolactina aumentan cuando sentimos tristeza, produciendo un efecto psicológico de consuelo. Así queda claro que con esta hormona en acción nos sentimos mejor. Con diferentes grupos de hombres y mujeres, el investigador comparó los niveles de prolactina en sangre en personas que reaccionan de forma diferente ante una canción plagada de melancolía. Así, el científico comprobó que las personas que más prolactina sintetizan sienten placer o incluso disfrutan escuchando canciones tristes. Porque a veces, viste, qué sé yo, te peleas con tu novio, pones un Luis Miguel, un, no sé, Aerosmith. Pero será una manera de canalizar esa tristeza, de sentirte acompañada en esa tristeza. Y tal cual, no sé si te pasó, escuchás el tema y te empezás a recordar todos los momentos que viviste, buenos y malos. Pero de alguna forma es como que sentís que te está consolando, ¿no? Sí, es como un compañero en la tristeza, ¿no? Tal cual. Y también pasa con la alegría, ¿no? Ni hablar. Bueno, mi foto del día, la siguiente, es ¿por qué es importante hacer actividad física durante el embarazo? Hacer gimnasia tiene múltiples beneficios para la salud física y psíquica de la embarazada. Hay múltiples beneficios. Te vamos a contar algunas de ellas. Previene el aumento exagerado de peso. Ayuda a prevenir y reducir la aparición de las varices. Alivia los dolores de la columna y de la espalda, típicos del periodo de las malas posturas que adopta la mamá. Previene la hipertensión y la constipación. Facilita tener un mejor parto, ya que se trabaja la musculatura del suelo pélvico y el perine, que son las zonas fundamentales en el momento de dar a luz. Reduce el estrés y mejora el humor, y ayuda a dormir mejor. Levanta la autoestima y al verse bien y activa la mamá, se siente más segura y más linda. Prepara para el amamantamiento, es decir, que cuando trabajas tus músculos de los brazos, los bíceps, los tríceps y deltoides, que es muy importante. ¿Por qué? Porque son zonas que se van a trabajar para sostener al bebé y amamantarlo. Otro de los grandes beneficios de hacer actividad física durante el embarazo es que oxigena al cuerpo y favorece al movimiento circulatorio general. ¿Qué actividades podemos recomendar a las embarazadas? Es el yoga, la gimnasia, la esferodinamia. ¿Sabes lo que es la esferodinamia? No, no tengo ni idea. Es como una gimnasia que se hace con una bola de plástico enorme. Ah, sí. ¿Tipo sí. Pilates o no? Nada que ver. No sé si lo usan. ¿No? ¿Al Pilates? No sé. También se recomienda mucho la natación, el aquagym y las salidas aeróbicas. Y hay tres preguntas. ¿Cuándo puedo empezar? Y bueno, el obstetra es el que tiene que decirle a la mujer embarazada si puede o no. Generalmente sí. ¿Y hasta cuándo pueden realizar actividad física? Dicen que casi antes de nacer el bebé se puede hacer una actividad física, ahí viendo con qué modalidad, ¿no? No creo que hasta el final del embarazo hagas la misma gimnasia que el primer mes. Y lo último, dicen que lo ideal es hacerlo entre 2 o 3 veces por semana. Bueno, y esta fue mi aporte para el día de hoy. Bueno, dale, vamos a darle la palabra un segundito a Luis. No, sí, tal cual. Pero vamos a poner una linda música de fondo, porque queremos presentar a Luis Medici, que ¿quién es? Bueno, Luis Medici es un bloguero, diría yo, es más que un bloguero, pero bueno, yo lo conocí a él a través de mi blog, que es www.motoramor.blogspot.com, ahora él va a decir el suyo, y nada, lo encontré como un seguidor mío, me puse a chusmear su blog y la verdad que me impresionó, porque más o menos tenemos la misma línea editorial, o sea, los dos nos interesa el tema del amor. Decí el tuyo, Ailu, también. Sí, www.motoramor.blogspot.com. Y bueno, pero él se encarga más, no es que se encarga, hay muchas cartas de amor, hay como más trabajo de investigación ahí. Bueno, en el segundo bloque vamos a hablar con él, y para presentarlo, quería hablar sobre uno de sus escritos. Y dice así, etapas. La vida no es otra cosa que el proceso de descubrir quiénes somos. A medida que crecemos, sentimos que cada vez aprendemos más cosas y que de a poco nos vamos dando cuenta de cómo funciona este mundo que nos hace de contexto. A eso llamamos madurar. Sin embargo, madurar no es otra cosa que el ir descubriendo y aceptando quién queremos ser en esta vida. El mundo nunca cambia y nunca cambió. Lo que sí cambia es nuestra visión del mismo. Eso hace que nuestro plan de vida vaya cambiando a medida que crecemos. Vamos luchando contra lo que creíamos, contra lo que nos querían hacer creer y sobre todo contra aquellos que intentaron que nuestra vida fuera a su gusto. Por eso, madurar es empezar a asumir el control de nuestra vida. Cada nuevo plan de vida es estar cada vez más cerca de ser libre y de ser uno mismo. Obviamente, este proceso no es fácil, porque entre cada nuevo plan de vida que nos acerca a ser nosotros mismos, hay una crisis que se hace de puente. Cuando nos damos cuenta de algo, y esto nos genera un aprendizaje importante, nuestra cabeza hace un clic y empieza a germinar la idea de querer cambiar algún aspecto de nuestra vida. Puede ser algo muy radical o un detalle. Lo importante es que ese querer cambiar ya está dentro nuestro. Y a pesar de que algunos no lo quieran ver, el cambio se apodera de nuestra cabeza y empieza a molestarnos para que le prestemos atención. Esto es entrar en crisis. Los planes de vida son las famosas etapas de la vida. Cuando uno dice, yo tuve una etapa en mi vida que era muy feliz, o estoy entrando en una nueva etapa en mi vida y estoy feliz. Son las etapas las que describen lo que fue y es nuestro proceso de aprendizaje y descubrimiento interno. Algunas personas tienen pocas etapas y otras muchas. Hay personas que son las mismas que cuando eran niños y otras que viven cambiando rotundamente cada 10 años. Ahora sí, hablemos del amor. Las parejas son las personas que elegimos para darles nuestro amor porque logran acompañarnos perfectamente en nuestra vida. Un gran compañero, un gran equipo, dos cómplices. Pero entonces, ¿por qué terminan las relaciones y comienzan otras? Como dijimos antes, la vida está dividida en etapas, cada una con una diferente visión de lo que queremos para nosotros. Y ese cambio incluye muchas veces la definición del amor. Una nueva etapa puede significar un nuevo amor. Quizás por eso las personas que mantienen una pareja estable por muchos años son las que tienen pocas etapas en la vida, poca crisis. O quizás las reeligen en cada nueva etapa, porque no son muy diferentes. Y las que tienen muchas parejas son las que viven de crisis en crisis, de etapa en etapa, muy diferentes entre sí, y por lo tanto, de amor en amor. Bueno, Luis, me encantó. ¿Lo escribiste vos eso? Lo escribí yo, sí, sí. Bueno, ¿cómo estás ante todo? Perfecto. ¿Todo muy bien? Muy contento de estar acá. Tenía muchas ganas de venir. Bárbaro. Así que estoy feliz. Bueno, muy lindo. Y más ahora que leyeron un texto mío que para mí fue wow. Hacemos un corte y volvemos con Luis Medici. Dale. Se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. Faltas tú. Me siento mariposa que a la flor no vuela más, que no vuela más, que no vuela más, quemada por el fuego. Las chicas Irene y Mirta solucionan tus problemas faciales para acné, depilación definitiva, rejuvenecimiento facial y mucho más. Llámanos al 4814-4466 de 14 a 19 horas. Felipe Contreras, terapeuta psicofísico. Terapias individuales, estudio de energía en casas, talleres de energías, venta de productos afines con la salud. Email fcontreras.o@gmail.com, www.oriones.com.ar. Teléfono 15 65 75 03 41. Bueno, estamos acá nuevamente con Luis Meici. Luis, ¿por qué no te presentás un poco ante los oyentes, así te conocen un poco más? Bueno, mi nombre es Luis Meici, 29 años. Me manejo dentro del ámbito del periodismo, de la historia, de la música, soy músico también. Y hace 3 años más o menos que empecé a escribir sobre amor. Tengo más de 200 textos en el blog. Son diferentes maneras de ver el amor. ¿Cuántos textos dijiste? Más de 200. Wow. Sí. ¿Cuándo empezaste a escribir? No me acuerdo ninguno. ¿Pero cuándo empezaste a escribirlos? Y hace mucho, ya hace 3 o 4 años atrás. Mirá. Son diferentes visiones. Capaz me juntaba a hablar con mis amigas, con mis amigos, y decía, ah, mirá este tema. Y llegaba a mi casa, me ponía a escribir, y bueno, y por suerte el blog tuvo mucho éxito, así que estoy muy contento. ¿Pero cómo está tu estado amoroso hablando de amor? Está muy bien. Está comprometido, tiene una relación, ¿qué dices? Me encanta porque los hombres, viste, dicen, está muy bien, y en el Facebook está re escrachado, tiene una relación con tal. Sí, sí, sí. Se puso un color tomate. ¡Ay, quiero... sí, está re tomate, qué lindo! Quiero decirle a los oyentes que Luis acá se volvió los tomates, ¿te acuerdas de la película Los Tomates Asesinos? Los tomates simpáticos, ponele, no, se tiene que matar. Bueno, el tomate simpático. Che, Luis, pero, o sea, ¿quién te inspiró para escribir 200 artículos de amor? Muy buena pregunta. ¿El mismo sin amor? Lugar a dudas, no. ¿El mismo amor con la misma persona? ¿O te dejó alguien? ¿Cómo fue? Me pasó todo igual que a todos. Me han dejado, he dejado, me han roto el corazón, he roto corazones. Y quisiste transmitir esto a la gente. Creo que la diferencia es que yo lo observo. Quizás mis amigos dicen que a veces soy muy frío. Sí. Marco un poco de distancia y lo observo afuera y digo, esto pasa así. Pero es raro que un hombre hable sobre el amor, ¿no? Bueno, muy totalmente raro. Opinión el igual. Hombre que es muy racional. Y que escriba así, la verdad. Claro, yo creo que el hombre vive el amor igual que las mujeres. Lo que pasa es que no lo consumimos igual que lo consumen ustedes. ¿Por qué? Porque está mal visto. El hombre tiene que ser duro, macho, ¿eh? Cuando son chicos te dicen, no llores. Y me ha costado a mí al principio escribir el amor. Digo, animarme, ¿no? A que no me señalen y demás. Y nada que ver. Más allá de que obviamente el 95% de mis seguidores son mujeres, hay hombres también. Y hay muchos hombres que me leen. Muchísimos. Y cuando los hombres nos juntamos con nuestros amigos, hablamos de amor, ¿eh? Hablamos de nuestras parejas, o sea... O sea, no hablan de sexo. No sos de los que habla de sexo en una ronda con amigos. No. Mirá no. Buenísimo. El hombre de sexo... Admirable. Cuando hay personas que no conoce muy bien. Pero cuando estás con amigos, hablas. Hablas de sexo también, pero hablas de amor. ¿Cómo ves que se valora hoy el amor? Viste que no hay muchos casamientos por ir. Dicen que en las últimas décadas se redujo un 30% los matrimonios por civil y por iglesia. Que se convive cada vez más. Sí. Y cada vez lo común hoy en día es convivir con tu pareja. Uh-huh. Y tener hijos de otro y juntarte con otro. Pero uh-huh. Que quedó atrás la típica familia Ingalls. Sí. Puedo hacer un enfoque, te lo puedo refutar en algún punto. Dale. Yo creo que hay... No está bien vista la iglesia ya hace años, creo que pasa por ahí. Por ejemplo, yo no me casaría por iglesia. Y por otro lado, yo veo bien que, por ejemplo, las parejas se separen. No sé, ¿cómo me puede decir esto un hombre que habla de amor? Pero que se separen cuando no queda amor. Exactamente. Si las parejas se separan es porque no hay más amor. Yo creo que todos los problemas se pueden... El amor es el único medio que puede solucionar todos los problemas. Es el único medio que puede unir a dos personas totalmente... diferentes y extrañas, porque somos todos seres diferentes y extraños. Viste cuando dicen el amor es tal, uno es tal para cual, o la media naranja, o somos iguales. Mentira, somos todos totalmente diferentes, igual, somos opuestos, nos llevamos mal, tenemos mala onda. El amor es justamente lo único que puede unir a dos personas. Entonces cuando ese amor se va, es cuando aparecen las peleas, las diferencias, y está bien que corten. Disculpame, para mí cuando se acaba el amor es por algo, porque no lo cuidaste, porque no lo alimentaste día a día, o viste. Sí. Porque... Sí, la famosa frase, hay que regar el amor, ¿no es cierto? Bueno, yo siempre digo que hay que regar la pareja. más que el amor, en todo caso. Hay que incentivar a la pareja, pero si el amor se va, el amor se va. El amor llega y se va de la misma manera, pero no sin avisar. No para todos tampoco. Igual lo que no entiendo es por qué un hombre se la pasa prometiendo amor a una a la novia, por ejemplo, sí, como me ha pasado a mí, sí, y después de un día para el otro aparecen con el, ay, no sé qué me pasa, ¿entendés? No entiendo eso, o sea, ¿qué les pasa por la cabeza? O sea, después, viste, se la dan de sinceros, de que hablaron con el corazón y qué sé yo, pero para eso no hables, ¿o no? Yo creo que prometas amor para toda la vida si después no lo vas a cumplir. Yo creo que hoy tenemos muchos miedos, ¿no? Porque vemos las parejas que uh-huh, de nuestros padres, que hoy en día están todos separados, de eso de mantener un matrimonio a toda costa. Uh-huh. Bueno, sí, somos de la generación, o nuestros padres, de la famosa frase hasta que la muerte nos separe. Uh-huh. Y eso tampoco está bien. Yo creo que el amor dura lo que dura el amor. Son las etapas, como escribí en el texto. Uh-huh. No está mal. Yo no sé si seré Susanita, como me dijeron toda la vida, pero yo creo en el amor a toda la vida. Yo también creo en el amor a toda la vida. Apuesto por eso y no pienso empezar, sí, encarar una nueva relación con alguien pensando que se me va a acabar. No, la verdad que me parece muy triste y patético. No, pero totalmente. Yo creo en el amor toda la vida. Lo que no creo es que todos los amores tengan que ser sí o sí para toda la vida. A eso voy. O sea, uh-huh, una persona que tuvo 5 matrimonios en su vida, está bien. No está mal. No es que no pueda amar o no entiende el amor o no sabe cómo manejarse. No, sí, perfectamente. Pasa que el amor va y viene. De la misma manera que llega, se va. Sin avisar. Uh-huh. Para mí hay que ir pensando, ¿no? Y sintiendo con quién estás al lado, ¿no? Porque el año pasado en SOS Novias lo veíamos muy bien. Como que hay veces que uno todavía no está muy maduro para encarar un casamiento, una relación de a dos para toda la vida. Porque, o sea, llegar al matrimonio es un caminar juntos previo, consciente, con diálogo. Y hoy en día, no sé, hay muchos casamientos apresurados. Y hay mucho marketing hoy también. Lo vemos mucho en la farándula. Viste, las parejas que se casan, a los 2 años se separan, ya hay un divorcio millonario. Y bueno, hay mucho marketing, mucho comercio. Sí, hay que ver si la palabra amor entra dentro de esos casamientos también. Uh-huh. Sobre lo que yo por algo leí estos escritos tuyos, Luis, antes de este segundo bloque, porque te queríamos hacer unas preguntas acerca de estas etapas de la vida. Queríamos conversar acerca de que esto de que maduramos, esto de que nos, sí, hace un clic la cabeza y vamos cambiando y vamos mejorando, vamos aprendiendo internamente. Vamos aprendiendo a ser nosotros mismos. Yo creo que en ese texto lo que hago es cambiar la definición de maduración. En la sociedad está impuesto que madurar es ir aprendiendo el contexto del mundo, ¿no? Vas aprendiendo, te vas chocando. Lo intelectual. Lo intelectual, lo cultural, voy madurando, ya aprendí ciertas cosas. Y yo lo que propongo en ese texto es cambiar la definición de maduración. Y para mí madurar es empezar a animarse a ser uno mismo. ¿Cierto? O sea, uno, o sea, no adaptarse al medio, sino que el medio, bueno, se adapta a uno. Sí. Es mi vida. Y lo que yo quería recalcarle a todos los oyentes es que cada uno tiene su caminar en esta vida, tiene su proceso, y que cada uno le viene la crisis para... Crisis lo tomemos como algo positivo, un cambio, ¿no? Una transformación. De no tenerle miedo a esa crisis, totalmente, porque es una metamorfosis, es parte de la vida, ¿no? Es hasta necesaria, te diría, la crisis. No, es que a veces hace bien sufrir, porque siempre, te juro, en mi caso, si no hubiese sufrido por amor, o sea, no hubiese escrito lo que escribí, o no tenés lo mejor de vos, ¿no? Es como que es necesario sufrir. Totalmente. Y lo que yo quería decir es que, bueno, que cada uno tiene su propia vida, su propio desarrollo. Su propio entonces camino. Que, claro, entonces como que cada uno tiene sus crisis a una edad diferente que por ahí tu mejor amigo, pero no significa, total, que sea mejor o peor. Porque cada uno tenemos crisis diferentes, sí, sí, a edades, sí, diferentes, en contextos diferentes, y que no está mal ni bien uno, sino que cada uno tiene su... Y me encanta eso que decís, ¿sí?, vos, de ir por la vida tratando de ir descubriéndose uno mismo, ¿no? Animándose a ser uno mismo, a perder justamente el miedo. Y vos, una palabra que vos dijiste antes, y yo creo que el peor enemigo del ser humano, sin lugar a dudas, es el miedo, en todos los ámbitos. Y después hablábamos de... vos hablabas en este texto de cómo tomar el control de nuestra propia vida, sí, ¿no? Y es eso, cuando vos ya sabés quién sos... Claro, no tenés el control de tu vida cuando tenés miedo. El miedo a no querer cambiar, el miedo a decir, mi vida en este momento hay cosas que no me gustan, pero hay que cambiar. Igual, ¿a qué te referís cuando decís el control? ¿De qué manera uno controla su vida? Cuando uno no es un individuo solo, o sea, está en una sociedad con otros individuos pero cuando manejas, cuando tenés tus ámbitos más o menos bien, o sea, el ámbito laboral, académico o en pareja, por ejemplo, mucha gente no se anima a cortar con su pareja porque tiene miedo a estar solo. Claro. Y estar, vos tenés que cortar a tu pareja, entras en una etapa de crisis, pero después viene una etapa nueva, que es lo que yo hablo en el texto, y una etapa mejor. Porque te das una oportunidad a vos y a la otra persona también, que se merece a alguien que lo quiera de verdad. O sea, no está mal. Yo veo como el controlar tu vida muy muy relacionado y que va de la mano con los límites. Límites de en todo momento. Con uno mismo, límite, estoy fumando mucho, límite, fumo poco. Límite, me estás haciendo mal con cómo me estás hablando, expresarlo, decirle, escúchame, a mí no me hables mal. O sea, controlar y tener las riendas de tu vida. Totalmente. Y eso es querer ser uno mismo. Claro. Marcar los límites es también decir, bueno, hasta acá llego, este soy yo. Me animo a marcar mis límites ante los demás. Y es para protegerse uno. Totalmente, para ser feliz uno. Claro. Tan simple como eso. Pero esto es un aprendizaje y es para mí voluntario. Uno no, o sea, uno puede ir creciendo en edad y a la fisonomía, pero madurar es una elección. Total. Pasa que hay mucha gente que por ahí no tiene ni cero contacto con uno mismo, pero bueno, invitamos a todos a que se les prenda hoy mismo. De animarse, ¿no? Animarse. Tal cual. Luis, háblame un poco sobre tu blog. ¿Qué puede encontrar el oyente, la oyente en tu blog? ¿Qué hay ahí? Hay varias etiquetas. A ver, menciónalo primero, así los oyentes saben cuál es. El blog es un poco complicado, pero vamos a ver si lo podemos deletrear. Igual después le vamos a hacer publicidad en nuestro Facebook y en nuestro blog, así que... El blog es Sque, S-Q-U-E, guión del medio, pop. ¿Por qué ese nombre? No sé, hasta el día de hoy que me arrepiento de haber puesto ese nombre. Si no, más fácil me buscan en Google, ponen Getting Better o ponen mi nombre, Luis Medici, y ahí Luis aparece. Luis Medici ya sale. Aparece el primero. ¿Viste cuando pones claves rarísimas para que nadie te las... y después te las olvidas? Tal cual. Tal cual. Sí. Está muy bien. Perfecto. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay ahí adentro? Hay una sección que es amor, que son mis textos, mis visiones del amor y la vida. Después hay una sección de musas, que son musas, una historia que han inspirado a otros artistas. Y hay una sección que a mí me gusta mucho, que se llama Cartas de Amor. Y son cartas de amor de próceres, de personajes históricos. Y la idea es ver un poco el lado humano de esos personajes, ¿no? El lado romántico. Uno en la escuela nos enseñan a los próceres, estamos próceres muy distantes, señores. Muy fríos, muy fríos, poderosos. Intocables porque son héroes, ¿viste? Es tal cual. Y, por ejemplo, yo tengo una carta de Napoleón que me parece genial, en donde se ve que el tipo era celoso, que la mujer no le daba bola, y estaba desesperado, y el tipo había conquistado toda Europa, pero no había logrado conquistar el corazón de su amada. Entonces ahí ves el lado humano de Napoleón y decís, era igual que nosotros. Al fin y al cabo, estos personajes tan distantes están más cercanos a nosotros de lo que pensábamos. ¿Y cuál es la carta que más te llamó la atención? O sea, cuando la descubriste dijiste, uy, qué loco, me sorprendió este tipo, por ejemplo. Bolívar. Me parece un tipo muy romántico, unas cartas de amor increíbles, pero para aprender, es el ABC de cómo escribir una carta de amor. Chicos, hombres, aprendamos, Simón Bolívar. Napoleón me sorprendió mucho. Y bueno, yo hoy traje... A ver, ¿qué nos vas a leer? Hoy traje una... Te puedo hacer una pregunta antes. ¿Cómo descubriste estas cartas de amor? ¿Cómo las descubrí? Investigación. Investigación, si las fuentes nunca se revelan. Muy bien. Nunca hay que revelarlas. No, la investigación, están. Okay. Algunas son fáciles de encontrar, otras leí no tanto. Leí una de Marilyn Monroe. Exactamente. Esa está muy buena. Es muy linda. Es cortita, pero es muy linda. Sí. Hay una de James Dean que es terrible, que es el lado la más leí, oscuro. Sí. De James Dean. Pero para, ¿no se decía que James Dean era homosexual? Al parecer, ¿no? Al parecer, pero según la carta... No. Tenía a su novia. Bueno, ¿querés que nos vayamos contándoles a los oyentes alguna de las cartas? Sí, cómo no. Dale, vamos a poner un tema de fondo, ¿te parece? Dale, buenísimo. ¿Cuál te parece? ¿Te parece el de Calamaro? ¿Uno de Calamaro? Bueno, dale. No sé. Fíjate. Todo tuyo, Luis. Perfecto. Micrófono todo para vos. Hoy traje unas cartas de amor de Guadalupe Cuenca, que era la esposa de Mariano Moreno. Mira. Voy a contar, hago una pequeña introducción de la historia de amor entre ellos y después voy a leer una carta de ella. El año era 1804, Mariano Moreno se encontraba en Chuquisaca, actual Bolivia, para estudiar seminario, iba a ser cura. Y cuando llega a Chuquisaca, se hospeda en la casa de un sacerdote y en esa casa encuentra una biblioteca con libros prohibidos. Estos libros prohibidos eran de autores del iluminismo, Montesquieu, Voltaire, Robespierre. Y ahí empieza a leer lo que es la libertad, lo que es la república, la constitución. Y ahí le empieza a picar el primer bichito para dejar de estudiar seminario y empezar a hacer la carrera de abogacía, de derecho. Y el segundo bichito que le pica es el amor. caminando por las calles de Chuquisaca. Las calles de Chuquisaca es cerca de lo que es la zona del Plata, del Potosí. Entonces hay muchos locales de plata. Los autores dicen que eran calles que brillaban porque caía el sol y la gente apenas podía caminar. Caminando por esas calles, Mariano Moreno ve en la vidriera de un local una medallita con imagen de una niña. Y se enamora de esa imagen y de la medallita. Entra al local a preguntar el precio. Y no solo averigua el precio, sino que averigua si esta niña existía o no. Y el dueño del local dice sí. Esta niña existe, de verdad, se llama María Guadalupe Cuenca y tiene solamente 13 años. Mariano Moreno tenía 26. Pero era en otras épocas, estaba bien visto, chicas. No preguntemos el final. No se asusten. Y la conocen. Logra conocerla. Es una especie de Facebook antiguo, ¿no? Claro. Vio la foto, dijo, me gusta, la quiero conocer. Y apareció, se la presentaron. Se conocieron, se enamoraron, se casaron ese mismo año. No te puedo creer. Qué loco. Obviamente Mariano Moreno dejó de estudiar seminario, pasó a estudiar abogacía. Lo interesante es que Guadalupe Cuenca también, él tenía como destino familiar ser monja. Así que también dejó sus hábitos por el amor. Ambos dejaron los hábitos para entregarse al amor. Se casan, tienen un pequeño hijo y vuelven a Buenos Aires con un nene de 8 meses, Marianito. Uh-huh. Bueno, después conocemos un poco la historia de Mariano Moreno como secretario de la primera junta, funcionario público y demás. En 1811, Mariano Moreno se va a Inglaterra con fines diplomáticos. La idea era que Europa empiece a reconocer la primera junta. Mariano Moreno sale del puerto de Buenos Aires y el 4 de marzo de 1811 muere envenenado en el barco y lo tiran. No te puedo creer. Por las aguas. No sabía. Exactamente. Muere envenenado justo enfrente de las costas de Brasil. Y el tema es que la esposa tardó 9 meses en enterarse. Claro. Mientras tanto, le escribió 14 cartas de amor. Sin saber que su marido había muerto. Ya había muerto. ¿Querés leernos una para cerrar? Ya con esta introducción ya vamos a entender a qué se estaba refiriendo ella, sobre todo. Dice así, esta carta está fechada el 9 de mayo de 1811. Dice así, algunas veces me hace desconfiar de volver a verte. Esta memoria me deja sin sentidos de pensar morirme, desamparada de mi Moreno, del único consuelo que tengo, del único padre y del marido más querido de su mujer. Te pido me hagas llevar, que yo iré gustosa aunque pase 2000 trabajos, porque yo no aspiro más que a estar a tu lado, servirte, cuidarte y quererte cada día más de lo mucho que te quiero. Toda mi felicidad se funda en que vivas. Y yo a tu lado, y así día y noche, te encomiendo a Dios para que te dé muchos años de vida. En este primer párrafo podemos ver cómo uno percibe, ¿no? Hay que estar atenta. Ella lo percibe, porque al comienzo ella le dice, desconfío de volver a verte. Porque podría haber escrito cualquier cosa. Justo escribe, ay, no, bueno, te juro. No se pongan a llorar, chicas. Si seguías diciendo, te juro que se lloraba. Sigo. Te juro. En este primer párrafo lo que me parece sumamente importante es que ella algo sabía. Y yo lo llamo que es, para mí es el famoso sexto sentido de la mujer. Y sí, obvio, la intuición y el sentimiento. Un ejemplo histórico y verdad, porque esto es una fuente primaria, es una carta de verdad. No, pero eso sucede, obvio. La mujer ya es algo presentía. Lo mismo cuando se te muere un hijo, dicen que las madres presienten. Que ya lo presienten. O como los nenes presienten en el embarazo de la madre, ¿no? Tal cual. La carta sigue, y aquí vamos a entrar en un párrafo en donde ella cree ver el motivo por el cual él no le escribe. Vamos a ver. Dice. No me consuela otra cosa más que cuando me acuerdo de las promesas que me hiciste los últimos días antes de tu salida. De no olvidarte de mí, de tratar de volver pronto, de quererme siempre y de serme fiel. Porque a la hora que empiezas a querer a alguna inglesa, adiós mariquita, yo estaré llorando como estoy y sufriendo tu separación que me parece la muerte. Expuesta a la cólera de nuestros enemigos y vos divertido y encantado con tu inglesa. Si tal caso sucede, como me parece que sucederá, tendré que irme aunque no quieras para estorbarte. Pero para no martirizarte más con estas cosas, haré de cuenta que he soñado y no te me enojes por estas sonceras que te digo. Muy lindo, Luis, por contarnos todas estas investigaciones. Muy ¿Pero lindo. Terminó o no terminó? ¿No terminó? No, vamos a dejar que termine, total. Lo interesante de este párrafo es que vemos que ella estaba celosa. Muy celosa. Ella pensaba que estaba con inglesa. Ah, pensé que había terminado ahí, perdón. No. Ella pensaba que estaba con un inglés y no, claro. Estaba muerto. Bueno, y termina, dice que con estas van 7 cartas y una esquela y hasta ahora no he recibido ninguna tuya, ya sé. Más de 17 días que te fuiste, por Dios, Mariano Moreno, escríbeme a menudo y date un lugarcito para leer mis cartas, aunque disparatadas, y no las tires sin leerlas. Acordate de tu mariquita que te quiere más que a sí misma. ¿Cuándo estaré a tu lado? Ay, mi Mariano Moreno de mi corazón. No tengo vida sin vos. Se fue mi alma y este cuerpo sin alma no puede vivir. Y si quieres que viva, venite pronto o mándame a llevar. Qué lindo. Qué triste, re melancólico. Me encantó y me sentí identificada, me ha pasado. Me ha pasado. Sin lugar a dudas. Esa es la idea. Luis, muchas gracias por estar hoy ahí con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso. Uy. Bueno, y nos vamos al otro bloque porque Alexis está enamorado. Alexis está enamorado, güey, no se da cuenta. Alexis es el operador, para quien no lo sabe. Bueno, nos vamos, ya venimos con más. Vamos al otro bloque. La calma verdadera sabia me cura de mis amarguras, me salva de mis pensamientos, la calma, la calma enciende. Las chicas, Irene y Mirta, solucionan tus problemas faciales para acné, depilación definitiva, rejuvenecimiento facial y mucho más. Llámanos al 4814-4466 de 14 a 19 horas. Felipe Contreras, terapeuta psicofísico. Terapias individuales, estudio de energía en casas, talleres de energías, venta de productos afines con la salud. Email fcontreras.o@gmail.com, www.oriones.com.ar, teléfono 15 65 75 03 41. Bueno, en este bloque vamos a tenerlo de nuevo Gastón Hierassi, que es un psicólogo social, pastor, padre de trillizos, un divino. Pasa que el programa anterior me dejó un libro y me lo leí todo porque está muy bueno. Se llama El conflicto con mis hijos y del otro lado, El conflicto con mis hijos. Hola Gastón, ¿cómo estás? Bien, gracias por tardes. Estar con nosotras otra vez. No, un gusto. Si mal no interpreto, es el mismo contenido con un lenguaje para los adultos y un lenguaje para los adultos. La idea es que de un lado, a ver, es un libro doble, donde la idea es que de un lado lo puedan leer los hijos y del otro lado los padres. Claro, es el mismo contenido con un lenguaje para chicos y un lenguaje para adultos. No, tiene un contenido para que los hijos identifiquen a sus padres y del otro lado para que los padres identifiquen a sus hijos. Bueno, como modo de introducción, vamos. El libro habla sobre los hijos adolescentes, ¿no? Y sí. Sus padres. Saqué de tu libro una pequeña introducción de la adolescencia y dice que la adolescencia es un momento de la vida muy difícil. No son ni adultos ni niños. Reclaman autonomía e independencia, pero a la misma vez necesitan mucho del contexto familiar, ¿verdad? Claro. Sin duda atraviesan una crisis importante, hablando de crisis con Luis. Algunas de estas características de esta crisis son la violencia, la amenaza de fuga, conducta de riesgo, hasta droga adicción. Pero bueno, son contestatarios y son crisis que atraviesa... Vamos a ver que Gastón nos vaya contando acerca de cuáles son estos problemas, ¿no? Claro, entonces, tal cual. La primera pregunta es, ¿cuáles son los problemas más comunes que hay hoy en día entre los adolescentes y los padres? Básicamente tiene que ver con la comunicación. De ahí, para el resto, todo lo que se puede amplificar. La idea es que, a ver, ¿por qué la comunicación? Porque los chicos no hablan con sus padres, los padres no hablan con los hijos, entonces hay un montón de cosas que generan la falta de diálogo y la falta de comunicación. Los padres por ahí te dicen de los adolescentes un montón de cosas. Yo una de las técnicas que hago cuando charlo con los padres es decir, bueno, ¿cómo ves a tus hijos o cómo ves la adolescencia? Y me dicen rebeldes, contestatarios, maleducados. Por lo general, los padres te dicen las cosas de que les hubiese gustado a ellos ser cuando hubiesen sido adolescentes. Nosotros venimos, sobre todo los padres que tienen hijos adolescentes hoy, vienen de una generación donde lo que decía el padre era así y era así. O sea, olvídate de preguntar, olvídate de por qué es así. Venimos, como que hoy en día se psicoanaliza un poquito más de por qué puso esa cara, por qué actuó así. La realidad antes es que eran como un poco más rígidos, ¿no? Es que la realidad es que antes tenían muy pocos elementos, digamos. O sea, yo le preguntaba a mi papá si él hablaba de sexualidad con mi abuelo y él decía, yo no hablaba de nada. O sea, si no hablas de nada, mucho menos vas a hablar de sexualidad. Entonces, y las cosas eran así, ¿por qué? Porque lo digo yo y hasta ahí se cortaba todo. Entonces hoy los adolescentes tienden un poco más a preguntar, ¿y por qué? O sea, tienen mucha más información. Hoy los pibes tienen acceso a una computadora, googlean y tienen mucha más información. Lo que creo es que toda esa información hay que transformarla en educación. Y eso lleva tiempo. La idea y lo que apunta el libro es comprender al otro, ¿no? Vos decís que nadie tiene la culpa, sino que hay que tratar de comprender el hijo al padre y el padre al hijo. Yo en el libro lo que digo es, si crees que tus hijos tienen razón, tenés razón. Si crees que tus hijos tienen razón, tenés razón. Y si crees que la culpa es del vecino, también tenés razón. Si es para proyectar y echarle la culpa a los demás, está todo bien, echarle la culpa a quien quiera. Pero me parece que en algún tiempo nos tenemos que hacer cargo de nuestros hijos, los hijos hacernos cargo de nuestros padres y poder generar un puente de comunicación. Y tratar de ponérselos en los zapatos del otro, que es lo más difícil que hay. ¿Y cómo? Claro, yo lo que opino no es que cuando el padre trata de ponerse en el lugar del hijo, es como que ahí ya cruza la barrera de lo permisivo, ¿no? Porque es como que si el padre hace todo lo que el hijo cree que está bien. No, pero ponerse en el lugar no significa decir, a ver, ponerse en el lugar es tratar de ver por qué interpreta él lo que interpreta. Un padre que se va a bailar con el hijo o una madre que cambia la bombacha con la hija no es que se puso en el lugar del otro. Al contrario, digo, yo le digo a los pibes, el día que vos a tu papá lo ganaste como un papá, lo perdiste como yo digo, lo perdiste como papá. Entonces el papá tiene que ser papá, no puede ser amigo. Claro. ¿Cómo podemos ayudar a que el diálogo sea bueno? Vos hablas de unas ciertas características de una buena comunicación. Sí. A ver, la realidad es que hay que empezar a generarlo. El diálogo es algo que tiene que ir en aumento. Si yo nunca hablo nada, o sea, mi hijo no me habla no me habla de sus cosas, pero tampoco te habla de cómo le va al colegio, tampoco te habla de qué quiere, qué no le gusta. Tu hijo no te habla. Entonces, ¿y cómo generar la confianza? Hay que generar y agendar un espacio en la semana de exclusividad con mi hijo para charlar. Los primeros encuentros no va a pasar nada, propongamos temas y sí, bueno, lo hablamos los miércoles a las 6 de la tarde, pero sabés que ese día sí hay que hablar. El resto de la semana no querés hablar, no hablemos, pero los miércoles a las 6 o el día que pongan hablamos y ahí podemos lograr empezar a mover la rueda de la comunicación. Y está bueno acostumbrarlos desde chiquitos, ¿no? Sí, a ver, suele pasar que los padres le quieren poner límites al hijo de 15, 16, 17 años, que se lo tendrían que haber puesto a los 13, a los 12 o a los 3. Ay, mi hijo le falta el respeto al abuelo, pero se lo faltaba a los 3 años cuando le decía una palabrota al abuelo y todos se reían. ¿Cuál sería la edad propicia para empezar a ponerle límites a un hijo? A ver, no hay una edad. Tiene que ver en función de que el hijo demande un límite. Si yo a mi hijo lo veo, no sé, yo tengo trillizos, pero si los trillizos los veía a los 2 años tocando los enchufes, no puedo decir, no, los enchufes te los tengo que charlar a los 5. Es en la medida donde el pibe está necesitando límites. Si mi hijo a los 3, 4 años insultaba al abuelo, esa es la medida. Ese es el tema, ¿no? ¿Entendés? Cuando los nenes empiezan a repetir lo que un adulto dice, ¿no? Bueno, el gran problema es que los padres no son ejemplos de los hijos. Entonces los padres dicen un montón de cosas desde la ley, esto es lo que hay que hacer, pero yo no lo hago. El mejor ejemplo es que te lo vean hacer a vos sin necesidad de que lo tengan que hacer. A ver, yo nunca necesité que mi papá me dijera tenés que trabajar. Toda la vida lo vi trabajando. Nunca necesité que mi papá me dijera no fumes, porque mi viejo fumó desde que yo tengo uso de razón hasta que murió. Entonces el mejor ejemplo que él me dio es si fumás mira cómo vas a quedar. Claro. Y así explotó mi papá. Entonces hay cosas que uno dice sin decir, digamos, ¿no? Con el ejemplo. Y otra de las relaciones entre los padres con los hijos es la ley de la expectativa, de ser equitativos, o sea, tratar a todos tus hijos por igual. Ese es el gran problema que tienen los chicos, que sienten que los padres quieren más al otro. Cuando hablas con el otro también lo quieren más al otro. O sea, sí. El gran problema de los hijos es el poder cautivar el amor de papá y mamá. Por eso es tan importante tratar de ser equitativos, ¿no? Sí, no comparar. Es muy común que los padres digan, mira, tu hermana, ¿no? Vos como padre, sí. ¿A los trillizos, los tres le dabas preferencias por igual? No, a ver, yo la verdad que vengo de todo un bagaje del ideal de lo que me hubiese gustado a mí ser como padre y estoy tratando y aprendiendo todos los días. La realidad es que no los trato los tres por igual. Bueno, estoy hablando por radio, pero las nenas suelen ser más brillantes en el colegio y el nene es un despelotado. Y van ustedes al mismo grado. Claro. Y de aceptar también a cada 10 veces por semana por cómo es, ¿no? Sí, con las características que tiene y no compararlos. Yo claro. Le podría decir, la verdad es que le podría decir. Mira a tus hermanas. Mira el cuaderno de tu hermana, mira vos. Van al mismo grado, los mismos maestros, los mismos compañeros, ¿qué falla? Claro. Los mismos papás, los mismos alimentos, todo. Otra de las cosas que dice tu libro es el buen trato, ¿no? Y tratar siempre de alentar a tu hijo, ¿no? Sí, por lo general uno cuando se comunica con los hijos siempre tiende a decirle las cosas que hacen mal, digamos, ¿no? Y está bien porque es para corregir, pero también está bueno decir las cosas que hacen bien. Esto como que, viste, los padres dicen, bueno, pero es tu obligación. O sea, es como que vos entres a trabajar a la radio todos los días o todos los sábados a las 3 y digas, mirá que llegué a las 3, mirá que llegué a las 3. Y es tu obligación llegar a las 3, pero también está bueno validarlo y decirle, che, ya sé que es tu obligación entrar a las 3, pero qué bien que a lo largo del año nunca faltaste un día a las 3. Con respecto al trato, ¿entendés? ¿Qué opinás sobre el tema de la violencia, en el sentido de que los padres apliquen golpes o malos tratos físicos? Por lo general, un padre que golpea es porque ha sido víctima de maltrato él. Entonces, el gran problema es, digo, yo soy la cosecha de lo que mis viejos sembraron en mí. Pero también puedo yo cambiar la cosecha de lo que quiero recibir con mis hijos. Yo podría, y mi viejo fue un tipo de golpeador. Mi viejo primero me pegaba y después preguntaba qué había hecho. Entonces, pero, por ejemplo, ¿no? Todos recibimos un tirón de oreja de chicos, una sacudida de pelo. O sea, cuando vos le contestás mal a tu mamá o vamos a hacer caso o algo. Yo no lo veo tan mal. O sea, tampoco digo que matemos al nene a palos, ¿no? Pero en el sentido de que hay veces que no comprendes el límite. Mira, los pibes por lo general buscan un límite. Si el límite no se lo da el papá, se lo va a dar a alguien. Porque la búsqueda siempre está. Sí. O sea, te lo puede dar, si no te lo da a tus viejos, si no te lo da contexto familiar, te lo puede dar una autopista a 180 kilómetros por hora, la bala de uno que se cruzó, el garrotazo de otro, o sea, el límite alguien te lo va a poner porque los pibes permanentemente están buscando un límite. Pero que ¿cómo hacer a veces que te desborda y no sabes cómo poner un límite? Sobre todo las madres solteras, ¿viste? Sí, pero es parte de un proceso, digamos. Así como fue un proceso para llegar a tener la relación que hoy tenemos, tenés que frenar y retrotraerte para volver a empezar el proceso para que todo vuelva atrás. Yo lo que digo es, un límite que se pone de la noche a la mañana es una trinchera. O sea, a partir de ahora es muy común de los padres. A partir se acabó claro, todo, a partir de ahora no salís, basta con... Está todo bien, pero eso es una trinchera. O sea, el primero que lo pasa le pega un tiro. Me parece que lo bueno es poner todos los días un ladrillo y cuando el pibe quiera pasar ese límite se da cuenta de que cada vez tiene que subir más lejos. Es parte de un proceso. Me encantó una parte que decía el libro de que los padres se tienen que mostrar humanos a los chicos. Sí. De también mostrarles los que uno tiene errores. Tal cual, los padres estamos puestos, al igual que los docentes, en el lugar del supuesto saber. O sea, nosotros somos los que sabemos. Y la realidad es que en esta tarea hermosa de ser papás, no sabemos y vamos aprendiendo sobre la marcha. Y esto es un desafío, ¿no? Y algo que aprendí así viendo a mis sobrinos y gente chica es que uno... y escuchando a la Pilar Sorda, la conocí. Ajá, sí. ¿Viste? Como que ella decía que las madres piensan que tiene que estar todo perfecto y no existe Pilar todo. Pilar dice algo muy interesante. No puede estar todo perfecto. Si vos desde el vamos comprendés de que siempre va a haber o juguetes tirados o como que nunca va a estar todo perfectito, ¿no? Entonces, si vos estás anhelando toda esa perfección, te vas a frustrar, ¿no? Y no disfrutar de tu familia. Mi abuela decía, preocupate de los nenes que están tranquilos, ¿no? Porque o sea, el nene inquieto era señal de buena salud. Claro. Pilar Sordo dice algo que es increíble, que nosotros venimos de una generación donde le teníamos miedo a nuestros papás y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Sí. Eso me parece brillante lo que dice Pilar, porque tiene que ver con eso. Y Pilar dice algo también muy interesante, que es que nosotros nos transformamos en una agencia de viaje todos los fines de semana. A ver, ¿qué hacemos para entretener a los chicos? Tal cual. Y tener, ¿dónde vamos? Que no venimos. Vamos al shopping, a los jueguitos, a la plaza. Al cine, las pitufas. Como si fuese la única salida, ¿no? Sí, está bien. Y ella lo que dice es, ¿hoy qué vamos a hacer? Nada. Tal cual. ¿Qué? Nada. Vamos a inventar, a usar la imaginación. Claro, la creatividad. Entonces, la creatividad se cambia mucho. Sí, pero tiene que ver con generar espacios. No sé, yo todos los viernes, bueno, de hecho ayer, en lo que yo llamo los art attack con mis hijos, me junto y hicimos una pista de dardo, no sé cómo se llama, es una para tirar los dardos. Eso. La casa quedó un descontrol, pero generamos eso y no hubo computadora, y no hubo Play, no hubo Wii. Es no como nada. Tratar de buscar los juegos de antes y también usar la magia y divertirse, ¿no? Divertirse en familia. El principal problema que tienen los padres hoy es la falta de tiempo. Sí, totalmente. Entonces, vos no tenés tiempo y lo que menos querés hacer es, cuando tenés 2 minutos, es descansar o resolver los quilombos. Y cada vez que estás con tus hijos es un quilombo. Y aparte, entonces, los chicos cuando sean grandes no se van a acordar de todos los regalos que te dieron, sino de haberlos jugado con tu padre, con tu madre. Mira, yo charlo permanentemente con chicos toda la semana. Lo que ellos me dicen es, yo necesitaba la validación de papá. Hay padres que te validan por la falta de tiempo, la culpa, y si bueno, toma, tenés el último celular, tenés las últimas zapatillas. La realidad es que los pibes, ojo, los pibes no es que dicen, ay, no, no quiero las últimas Nike, dame un abrazo. Los pibes quieren las Nike, la guita, el abrazo, pero el abrazo también es importante. Nos quedamos sin tiempo. Gracias. Dale, por estar acá. No, para ustedes. Lo último que te quiero preguntar es, ¿qué significa la ley de la expectativa? Nada, la ley de la expectativa es saber qué yo espero del otro, ¿sí? A ver, la ley de la expectativa, entre otras cosas, yo tengo que saber qué espero del otro, pero también qué espero de mí. Y saber también que si yo no espero nada del otro, yo no espero nada de esta nota. Entonces, como no espero nada, y si ustedes me dan, todo lo que me den, suma. Como no esperaba nada, entonces, no esperes cosas brillantes de tus hijos. Para así, todo lo que te dan lo vas a poder valorar más. Gastón, una pregunta. Sí. ¿Qué opinión te merece, muy brevemente, el tema de las parejas ensambladas y los hijos que se tienen que adaptar a la pareja, a la nueva pareja de mamá o de papá? Y es parte de la realidad, digamos. Todo tiene que ver con el ensamble que hace papá y mamá, y también saber que tienen que ensamblar es como un rompecabezas. Uh-huh. Capaz que pusiste las dos piezas, que es la de papá y mamá, pero ahora tenés que entrar a mover todo el resto. Entonces, tiene que ver con pasar tiempo, con comunicación. Es decir, ahora me enchufaste un viejo con cuatro hermanos que no quería tener saber nada. Ahí empiezan las desigualdades, porque este sí, porque otro. Es un parte de un quilombo. Claro. Hay que saber cómo desactivarlo para poder andar bien. Bueno. Perfecto. Una lástima que no tengamos tiempo, Gastón, gracias por estar con nosotros. Dale, no es drama. Y le quiero agradecer que me trajo el libro de Bernardo, Quererme Más, Ideas Prácticas para Sanar y Fortalecer la Autoestima. Mil gracias, encima me lo hiciste. Regalo de cumpleaños. Sí, firmar por él, la verdad que es muy lindo regalo, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a escuchar una canción y ya volvemos porque no tenemos tiempo y tenemos dos cositas más para ustedes. Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Bueno, entonces vamos a un pequeño tape de Felipe Contreras, el terapeuta psicofísico. Él hace terapias individuales, estudios de energía en casas y venta de productos afines. Dale. Muy buena la nota con Gastón. Bueno, acá estamos en SOS Mujer con Felipe Contreras. Felipe, gracias por estar con nosotros este sábado. Hola, buenas tardes. Me alegra mucho la invitación que me han hecho. Bueno, aquí estoy para lo que ustedes necesiten. Contémosle un poco a los oyentes quién sos vos. ¿Sos chileno y tú, qué es lo que vos hacés acá en la Argentina? Sí, efectivamente soy chileno. Llegué hace 2 años. Mi actividad está relacionada con las medicinas alternativas o complementarias a las medicinas tradicionales, y lo que yo hago, yo soy un terapeuta psicofísico y específicamente trabajo con las energías y la parte mental. ¿Qué, cuál es tu fuerte y qué temas tocas con el tema de las energías? Bueno, mi fuerte justamente es la parte energética, es de donde es la base de todo en lo que es la salud del ser humano, el por qué nos enfermamos, tanto física como psíquicamente. Y ese es mi fuerte, trabajar con las energías específicamente, que es, digamos, lo que nos manda en esta vida. ¿Y qué actividades desarrollas para el manejo de las energías? Bueno, yo hago terapias individuales, también hago visitas a domicilio para hacer limpiezas energéticas de hogares. ¿Eso significa sacar las malas energías en un hogar? Energías estancadas. Y también lo que hago son estudios geopáticos, o sea, cruces de energías en las casas. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Eso tiene relación con la salud también. O sea, esos cruces que están en todas partes son muy nocivos para la salud del ser humano. Uh-huh. Entonces realizo esos estudios para posteriormente poder neutralizar todos esos cruces. Ajá, y vos además haces talleres. También, justamente hace un tiempo ya estoy realizando talleres referentes a las energías. Estoy dando 2 niveles, 1 y 2, Voy a ir para un tercero, pero ahora fundamentalmente empecé con un nivel 1 y un nivel 2. ¿Y qué es lo que enseñás en los talleres? Bueno, fundamentalmente comienzo en el 1 con hablando de todo lo que es la energía, que la gente se familiarice con el tema de las energías, qué son, cómo las puedo ver, tocar, sentirlas de alguna manera, a hacerme presente con ellas. Y después también enseño cosas básicas sin instrumentos para que cualquiera lo haga, cómo medirme energéticamente, ayudado por alguien. También cómo limpiar el campo áurico, cómo realizar un cambio de energía cuando fui contaminado, la creación de un botiquín bioenergético. Protegerse de la gente tóxica o de la mala energía. Protección de muchas cosas, sí, protección psíquica, se le llama eso, de energías nocivas, tóxicas, en lugares y de personas. Esos son con protecciones metafísicas, por un lado, y también con protección orgónica, que justamente es con. Bueno, acá estuvimos una pequeña introducción de quién era Felipe Contreras. Queremos agradecer que va a ser nuestro auspiciante, por lo menos del mes de ahora de Y septiembre. junto con Irene y Mirta del Pino, que son cosmeteras, unas genias, las chiquis divinas, cómo te atienden, muy Te buenos dejan la piel precios, bárbara. y van a estar con nosotros este mes. Bueno, le Bárbara. queremos agradecer mucho a Gastón y Erasi por estar con nosotros. Me embola no tener mucho tiempo, pero bueno, Sí, tal cual, es un lamentablemente horror. tratamos Ya la de. de que viene vamos a negociar otra horita, o por lo menos media hora más. Sí. Esperemos. Y bueno, y también estuvo muy buena la nota con Luis Luis. Medici, un capo, bueno. Seguiríamos y La verdad que seguiríamos, sí, pero bueno, bueno. recuerden el blog de él, es SQE-pop, perdón, del videopop.blogspot.com. Vamos a decir los contactos de SOS Mujer para irnos. www.radiososmujer.blogspot.com o también se pueden comunicar con nosotras a través de Facebook, nos buscan como SOS Mujer. Y otro gran beso de nuevo a mi hermana Claudia, que cumple, no importa cuántos. Bueno, años y bueno, vos también, que hoy a la noche festejamos. Oh, la noche Vamos brindamos. a disfrutar la noche de hoy. Sí. Bueno, el mensaje final nuestro, como siempre: quien te lastima, te hace fuerte, quien te critica te hace importante, y quien te envidia. te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellas personas que te desean lo peor, tengan que soportar que te ocurra lo lo mejor. mejor. Buen fin de semana para todos. Chao, chao. Chao.